Mucho guille, mucho flow. Mucho guille, mucho flow. Na na na na na. Material de Honduras y mi cura es dejarte ir to' mi herradura. Los dos de cuña me entienden mi chula. Y tú sabes que soy sincero y te sigo siendo el mismo puto bandolero que sin miedo no temo. Hago simplemente lo que quiero. Dicen no creerlo, lo que pasa es que ella desayuna con...